A ver, no conocí el lugar, pero estamos en Cañuelas, tenemos egresados trabajando en el parque industrial, tenemos una tecnicatura que se está dictando acá en Cañuelas desde la Facultad de Ingeniería, en la gestión informatizada de pymes. Recién estaba hablando con Gustavo Rieta, con el intendente, tenemos un diseño de una diplomatura en mecatrónica, también pensada. Nosotros nos movemos sobre todo en el tema del parque industrial, con los intereses de las empresas que necesitan personal calificado y capacitado en nuevas tecnologías como es el Industria 4.0, como toda la tecnología, digamos, visión artificial, ese tipo de cosas, robótica. Bueno, ¿de qué se trata esta oferta académica que les traen hoy a los jóvenes que vienen a ver, ¿no? Acá hay información referida al grado y al pregrado, que son las tecnicaturas, que son una docena, de mecanización de la producción agropecuaria, de higiene y seguridad en el trabajo, de logística, de nuestras carreras de ingeniería, que son ingeniería mecatrónica, ingeniería ferroviaria, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, y de nuestras licenciaturas, que son, por ejemplo, la licenciatura en gestión informática, la de higiene y seguridad en el trabajo, la de robótica, bueno. Son un número de carreras muy grande, especialización, que son carreras de posgrado y terminan en un doctorado, especialización, maestría y doctorado. O sea.